creciendo dentro de mí. Entonces tuve fe por tu simple calor. Tú rostro virgen, tuve fe por tu simple calor. No fue verdad, frágil amor, se quebró. De repente el sol se apagó, dejándome en la oscuridad que se confunde con mi fin, buscando en tinieblas tu cien, no estará. De repente.